una cosa con Daniel Jacobovich, así que en la época que Jacobovich era pobre iba a la cancha, ¿no? Yo era chico, ahí estaba con los pantalones cortos. Muy chico y con el gorrito. Exactamente. Bueno, ayer estuviste acá en la conferencia de prensa, participaste de la misma, estuviste muy activo hablando con todos. Nada, ¿cuál es tu opinión de la lista que entregó Sergio? ¿Te parece que es correcta, que está bien, falta algún nombre según tu forma de ver? No, yo siempre digo que las listas son difíciles de discutir porque el que las arma, el entrenador las arma en un concepto global. Entonces habría que desentrañar ese concepto global para analizarla. También queda claro que se apunta a una renovación, una juventud con esa lista. En eso, a mí me hubiera gustado volver a ver a Paolo. Creo que está en un gran momento en la selección. Quintero sería un jugador realmente importante. Pero está, repito, está claro el camino del entrenador armando equipo con jugadores que ya tienen experiencia, que no son pibes o juveniles, pero que creo que tienen un largo camino por delante, que es lo que le hace falta a esta selección. Lo dijo bien en la explicación. Para el torneo siguiente, para el preolímpico, ya poner otro tipo de experiencia, otro tipo de jugadores más curtidos para definiciones importantes, pero acá tratar de armar y formar el futuro. Bueno, y a la expectativa de esa lista, que se agreguen, Escola ya está confirmado, algunos más de los que tantas alegrías nos han dado y algunos que se están recuperando como Carlos Delfín. Sí, lo que quiero decir, porque me quedó por completar, me da pena que una buena parte de esos jugadores, por culpa de una desorganización difícil de entender, no van a poder estar. O sea, nos vamos a privar de los jugadores de los dos mejores equipos dentro de un momento muy especial de la selección y es una pena, ¿no?, que esos jugadores no puedan participar. Sin duda, le va a restar algo de ese poderío y de esa posibilidad de ver jugadores con futuro. ¿Se podrá cambiar eso de acá, de cara al 20 de julio? Yo tengo ilusiones de que se pueda cambiar. Yo no tengo en mis manos los papeles ni el armado final de la grilla para las series finales, pero yo tengo ilusión de que viendo ya en los papeles la realidad de la selección, se pueda intentar cambiar, adaptar las fechas como para que esos jugadores puedan estar. Ayer fue Claro Oveja que dijo que hasta el viaje a Houston va a esperar a los jugadores, y justo ese 10, que cuando parte el equipo, ponerle día antes para concentrar, pero ponerle el 10 que lleguen a Aeroparque o a Seiza, donde les toque viajar, vamos a estar recién entre el segundo y el tercer juego de la final. Eso es así, o sea, a la fecha que tenemos hoy. Sí, a la fecha que está hoy, sí. Uno se ilusiona además siempre, casi en contra de estos intereses, con una final larga, una final de esas que va cambiando durante el mismo desarrollo. A siete juegos, de esas en las que no se sabe a mitad camino qué puede pasar. Pero con estas fechas se ve como difícil la resolución. Hay que comprimir mucho de acá al comienzo de la final, en realidad. No, repito, no tengo en mis manos ni los papeles ni la capacidad para analizar esa posibilidad a esta altura. Me parece que ya hoy por hoy está muy complicado. Y en cuanto a lo que se viene, como te decía antes, a la llegada posterior para el preolímpico de jugadores como Cola, ojalá que Chapu, ojalá que pueda estar físicamente y bien de salud Carlos Delfino. Yo creo que son imprescindibles. Está claro que un buen equipo es el que tiene en primer lugar talento, una química de equipo, y además tiene esa mezcla que le da cierta experiencia, cierto respeto de los rivales. Que vaya Scola al frente de un equipo es distinto, y lo hemos vivido durante mucho tiempo con equipos rivales, y se lo vive hoy de alguna manera con equipos como los de la NBA, y que esté el Chapu también aporta siempre, además sabemos la energía que le da el equipo, y yo creo que si puede estar Carlitos Delfino, además de todo lo que da como juego, va a generar dentro del grupo algo importante, que es esa esperanza de que se puede, de que un jugador vuelve, las ganas con las que va a volver le va a dar un empuje al equipo. Pasamos por la Liga, por el TNA y por el Federal, que sabemos que sos concurrente de las tres categorías. ¿Cómo estás vislumbrando esta parte final de la Liga Nacional? Hablamos de los equipos, del super récord de Atenas con Mil Victoria, de esta gran remontada de San Martín en la segunda parte, del 1 y el 2 que hay en la zona norte del uno que ya tiene ahora en la sur? Bueno, fueron muy distintos, es obvio decir la norte y la sur. Creo que hay un equipo que hasta acá fue prácticamente de punta a punta el mejor. Nadie puede discutir eso por todo. Justamente creo que ha conseguido esa química muy marca Santander, en esa defensa presionante, ese despintar permanentemente a los rivales y el conseguir un buen rendimiento ofensivo a partir de esa defensa. Regatas Corrientes con alguna duda más de ida y vuelta, pero asentado, y yo creo que va a ser un equipo muy peligroso en los playoffs, muy peleado del lado sur, con Obras que de última, hay que decir, más allá de la zozobra en el final, estuvo siempre arriba, y me parece que el nivel de la última parte de los playoffs va a ser muy interesante. Tal vez en la hay cierto escalón entre los equipos de arriba y los de abajo, pero ya en la segunda parte de los playoffs la cosa va a ser muy interesante. El TNA me parece que marcó con los dos equipos cordobeses una diferencia. Una tendencia casi desde el arranque. Sí, y sobre todo Instituto fue el equipo que comandó la zona norte. Lamentablemente, por esta estructura de torneo no hemos tenido oportunidad de verlo. Es otro para revisar. Me parece que es bueno para todo el mundo poder ver el cruce de todos los equipos, pero recién se ha dado esta altura. 9 de julio lo hemos visto juntos varias veces, juega realmente muy bien, vos lo has marcado mucho, el gran trabajo del Lobito, y un equipo de 10 jugadores que entran y salen sin cambiar la estructura. Inclusive hasta la salida de Glover, que es un jugador determinante para la categoría, no le marcó ningún resentimiento al andamiaje. No, es un equipo que ha seguido jugando muy bien, es un equipo lindo para ver además, que es otra cosa, es uno de esos equipos que propone un básquetbol muy agradable. A mí me gustó lo de Ferro también en toda la temporada. Creo que también consiguieron un muy buen funcionamiento de equipo. La llegada de Chris Mo le dio un toquecito extra de jerarquía y de potencia en el juego interior, algo que Ferro necesitaba. Si bien tenía Dentis con buen rendimiento, la llegada de Mo más Sago, que es un jugador muy inteligente, le dio un buen nivel. Yo creo que ha sido un TNA interesante. También el sistema de juego lo hizo un poco confuso en la primera parte con los cruces en zona. La zona de Capital fue un tanto favorecida porque Ferro, San Lorenzo o Olavarría, Sport, eran todos duelos interesantes. Pero creo que habría que buscar un campeonato, no sé si lo económico lo permite, pero habría que buscar un campeonato un poco más claro de lo reglamentario. Todavía estamos aprendiendo cómo se define y que mezcle las dos zonas en algún momento. Y el federal, que siempre hablamos con mi amigo Matías Travesa de federal y sí. Compartimos cancha. Yo no hablo inglés, así que yo voy a ver el torneo federal nomás. Voy a ver de barrio. Este pavo y todas esas cosas, pick and roll. Bien, sí, eso se decidió muy bien. Voy a decir, toque y rola. Claro, lo voy a decir, a partir de ahora, y este pavo no se pasa adelante, podría, ¿no? Sí, claro. Yo abogo por cierta castellanización del lenguaje, pero hay que reconocer que el origen del básquet como el del fútbol impone el inglés. Nadie va a decir fuera de juego cuando puede decir Orsay, además es un gusto. El federal es un torneo fascinante, es un torneo que, más allá de lo que pueda dar después de análisis puro técnico, me parece que es un torneo que le da la sangre, la vitalidad al básquetbol de seguir siendo el deporte más federal, porque realmente no solo es federal geográficamente, como sí lo es la Liga Nacional y mucho más el TNA, sino que además es federal bien para el interior, para los pueblos, casi diría para los barrios, como el caso de Unión Vecinal, por ejemplo. Esas cosas hay que cuidarlas, mantenerlas y realmente valorarlas, porque me parece que hay pocos deportes, que ninguno en realidad, que puedan competir como el torneo federal en esos lugares, manteniendo los equipos año a año y manteniendo una estructura y un torneo que tiene ciertas dificultades normales en este tipo de desarrollo, pero que me parece que hay que cuidar y defender. Y en lo que hace a equipos, en el sur se ha dado la particularidad de la presencia y el peso de los equipos de fútbol, ¿no? Están en la parte de arriba del draw, está definiendo todos equipos de primera, Estudiantes está ahí nomás. La Temperley. Y después, Lima de Plata. Claro, por el norte algún agregado muy interesante para lo que podría ser el TNA, todavía no subió, pero, por ejemplo, Salta Básquet le ha dado desde bien el norte un gran proyecto con un gran estadio y aparentemente una seriedad dirigencial a la distancia, pero que ha llegado, digamos, hasta acá el comentario, que da esa posibilidad, parece que da la sangre realmente federal del básquetbol. David, bueno, completísimo, habitualmente sos un fiel oyente, hoy fuiste un entrevistado de lujo, y nos escuchaste un día desde Laos, si no me equivoco. Sí, los escuché una vez desde Laos, los escuché una vez desde Camboya, y los escuché una vez desde Irán. Así que he escuchado bastante. Gracias. No, realmente gracias a ustedes, porque hay que valorar mucho, y esto vale para todos los estamentos, hay que valorar mucho lo que significa el esfuerzo de los comunicadores de básquet por amor. Yo iba a decir los amateurs, pero lo hacen como profesionales. Pero lo que da la radio de comunicación, de presencia, de estar ahí, de empujar, más allá de las opiniones de cada uno, es invalorable. Y es realmente lo que yo creo que ha mantenido el básquet con esta esencia de torneo profesional, pero basado en el amor. Y eso es, para mí, es el periodismo de radio, y los dirigentes son los primeros encargados en defenderlo. Gracias.